¿por qué me mentiste? Si tanto te amaba, ¿por qué me engañaste? Villeros arriba, villeros abajo, villeros arriba, arriba, arriba. ¿Por qué me mentiste? Si tanto te amaba, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué me negaste? ¿Por qué me mentiste? Si tanto te amaba, ¿por qué me engañaste?